Vamos a quedarnos con novedades en el ámbito cultural. La verdad es que lo estamos comprobando en las últimas semanas, en los últimos meses, cómo van surgiendo nuevos escritores ubriqueños, personas interesadas en el ámbito literario que comienzan a publicar sus propias obras. En este caso concreto, en el día de hoy, vamos a hablar de otro ubriqueño en concreto, Fran Barreno Bazán, del que tenemos noticia también de su primera obra, que va a lanzarse en nuestro país el día 28 de mayo. Queríamos conocerle su obra y un poco, bueno, pues también cómo surge, ¿no?, la idea de ese primer trabajo. Fran Barreno Bazán, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Fran, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues como decimos, ¿no?, tu primera obra, Cuerpo a tu tierra, es el título de tu primera obra de poesías, ¿verdad? Sí. Un libro. Es un libro que todavía no ha salido a la venta, le quedan unas semanitas, pero que ya estamos en proceso de promoción y la verdad es que con muchas ganas. Nos había llegado información en ese sentido, que estás en plena promoción del libro y en concreto en estos días te encuentras en Granada, ¿no? Sí, estoy ahora en el Festival Internacional de Poesía y ayer estuve dando una charla de poesía y en la actualidad y demás con otros poetas y la verdad es que súper bien aquí con la promoción, la verdad es que está teniendo bastante acogida. Y no sé, Franci, todo un poco nuevo en el sentido de que es la primera obra y por tanto también, ¿no?, novedad en lo que supone una promoción de un libro, etcétera, ¿no? Pero sí, yo soy totalmente virgen en todo lo que estoy haciendo ahora. En Sevilla el otro día hice mi primera firma de libro. Ahora la verdad es que mi primera entrevista en la radio, la primera vez que estoy un poco de viaje por esto y es un poco extraño, pero la verdad es que todo el mundo se porta súper bien y me están ayudando mucho y la verdad es que llevar tu libro a otros sitios y que la gente lo conozca es bastante guay. Entramos en la web de Ediciones Valparaíso y sí. Lo cierto es que en la misma cabecera ya, dentro de las novedades, podemos ver el libro de Fran Barreno, que como comentabas, ¿no?, en cuanto a promoción, el primer evento tuvo lugar días atrás, bueno, este pasado fin de semana, ¿no?, con lo que ha sido una firma de libros allí en la Feria del Libro de Sevilla, ¿no? Sí, porque para la promoción primero está, bueno, sigue todavía en Sevilla. Y el domingo hicimos la primera firma de libro y eso ya ahora lo hemos traído aquí a Granada. Pero todavía sigue la firma del libro. Aunque es todo nuevo para ti, como decimos, eso de la firma de libros, el contacto con los lectores, supongo que bueno, pues es algo entrañable, ¿no? Sí, la verdad es que es bastante chulo. Yo que también soy una persona un poco introvertida, entonces de primera cuesta un poco el que la gente te acerque y te pregunte y demás, pero la verdad es que después lo agradece, porque después del tiempo que le dedicas, el trabajo y demás, pues que venga alguien y decirte que te gusta, pues la verdad es que te llena mucho. De todas formas, Fran, estabas en tu, no sé si tu segunda casa, podemos decir. Fran es ubriqueño, como hemos dicho, pero ha estudiado allí, estudió en Sevilla, ¿no? Claro, yo he estado 7 años estudiando en Sevilla, entonces la verdad es que me lo conozco bastante bien y por ese tema estaba tranquilo. Estudiaste publicidad y relaciones públicas en Sevilla, así que como, que evidentemente también tiene cierta relación, evidentemente, pero ¿cómo llega la idea, cómo surge la idea de esta primera obra? Pues la verdad es que es un libro que a pesar de lo, no es finito, pero la verdad de lo cortito que parece, porque al final pues decidí recopilar lo que yo consideraba más importante. A pesar de eso, es un libro que ha tardado 2 años en escribirse, porque no tenía ninguna pretensión de que fuera publicado ni nada, era un trabajo que estaba yo haciendo para mí. Entonces el proceso ha sido bastante natural. Ya después, cuando contactó la editorial conmigo y me lo propuso, pues fue ya un poco más un tema de darle un concepto y el trabajo que supone, que yo era para mí totalmente desconocido, que era ya la creación física del libro. Pero el proceso, la verdad es que eso, al ser autobiográfico, ser un libro que no tenía fecha, fue un proceso bastante natural y bastante sencillo. Así que ha surgido, ¿no? Quiero decir que no era una obra buscada en principio, sino que ha surgido así al final, ¿no? Sí, para nada era buscada. Para nada, era lo que yo estaba haciendo como un proyecto personal y a veces pues lo colgaba en las redes y ahí pues también me presenté yo a varios concursos y demás hace tiempo y se ve pues que con esto del internet y de los mensajes y para allá para acá pues que le llegaron y a ellos les gustó, así que me propusieron publicarlo. Ese fue tu primer contacto, podemos decir, con lo que es el ámbito literario, ¿no? A través de esas colaboraciones en redes, etcétera. Sí, la verdad es que el primer contacto, sin contar ahora con lo del libro, era un poco por redes en Sevilla, en alguna jam poética o en Madrid, pero poco, la verdad. Y como hemos comentado con otros escritores ubriqueños que hemos hablado, una cosa es escribir para uno mismo, ¿no? Y otra, dar el paso a que eso lo lean otras personas, ¿no? Sí, la verdad es que es un paso que cuesta un poco, porque ya te digo, en mi caso, al ser poesía, y normalmente la poesía es autobiográfica, entonces, pues, es dar un poco de tu intimidad a la gente. Y tiene su parte bonita y su parte que da un poco de vértigo, pero en general me parece algo bastante guay. Coméntanos, Fran, ¿qué podemos encontrar en Cuerpo a tu Tierra? Pues como he dicho, al ser un libro autobiográfico, pues no tiene una temática en concreto. Va un poco de las cosas que yo he ido viviendo a lo largo de estos años. Lo que sí tiene, que es lo que yo quería conseguir con el proceso ya de creación y demás, es que tuviera un concepto. Es que el concepto es que es un libro natural, tanto en la portada, en las ilustraciones que tiene dentro, que también tiene ilustraciones. Entonces, para explicarlo diría eso, que es un libro bastante natural, bastante fluido y como se ha cocinado a fuego lento, pues se nota el proceso que ha sido, que no ha sido escrito a la bulla, no ha sido escrito rápido. Sin una meta, digo, en cuanto a fechas, sino que ha ido surgiendo de esa manera y no sé si completamente en solitario, ¿has contado con colaboraciones? Pues por ahora no, en concreto ahora, o sea, ayer en Granada he estado con Andrea, con la escritora Andrea Valbuena, con Cris Puello y demás. Estoy aquí, la verdad, en Granada, arropado por muchos poetas que admiro y es un poco abrumador. Estoy un poco aquí cohibido, pero la verdad es que me ha apoyado mucho, la editorial ha confiado mucho en mí, me ha dado mucha carta blanca a la hora de decir lo que opinaba o no a la hora de crear el libro y por eso estoy bastante contento. Hablabas de ilustraciones que podemos encontrar también en este libro, ¿tuyas? ¿O cuentas pues, con...? Hay unas pequeñas ilustraciones mías, pero porque son para dividir el poemario. Normalmente los poemarios no se dividen, son poemas uno detrás de otro, pero yo creo que cada uno tenía un poco unos momentos especiales en los que nos encontramos y yo quería pues separarlo, bueno, separarlo no, pero al menos darle un hilo conductor con esas ilustraciones. De hecho, Fran, me comentabas, tú eres diseñador gráfico, ¿no? Trabajas actualmente en Madrid, ¿no? Sí. Así que un poco, bueno, cierta relación también, evidentemente, en ese sentido. Y bueno, pues hemos hablado de tu formación en Sevilla, actualmente trabajando en Madrid y en estos días, dentro de todo lo que es el proceso de promoción en Granada, en estas jornadas, coméntanos por dónde seguirá esa promoción. Pues ahora mismo no tengo ni idea porque Granada no estoy, o sea, me quedo hasta el viernes. Y después ya la semana siguiente tengo la preventa del libro y el día, como tú has dicho antes, el 28 es cuando sale para comprarlo en la web de la editorial, en la Casa del Libro, en Amazon, en todos los portales. Y luego en junio, lo que pasa es que esa fecha aún no la tengo cerrada, hago firma también en la Feria del Libro de Madrid. Eso es lo más cercano que tengo ahora. Bueno, pues por tanto, dentro de todo ese proceso para dar a conocer este libro, Cuerpo a tu Tierra, ya decimos, el ubriqueño Fran Barreno, un libro que hablábamos antes de la editorial, está encontrando bastante apoyo, ¿no? Por su parte, ya digo que si entras en su web, entre las novedades, estás en primer lugar, junto a alguna otra obra, pero lo cierto es que en ese sentido una promoción bastante importante, ¿no? Sí, la verdad es que la editorial está apostando mucho por mí. Yo he tenido también apoyo de muchos autores de la editorial y, no sé, al ser un mundo que era totalmente desconocido para mí, pues me lo imaginaba un poco más frío, quizás un poco más sórdido, ¿no? Por el tema de los libros y demás, pero la verdad es que me siento bastante arropado. Estamos hablando de una editorial bastante importante en nuestro país y a nivel de Latinoamérica, Estados Unidos, etcétera. Sí, sí, tiene bastante filiales, creo, en México, en Colombia, y ahora tiene una nueva en Estados Unidos, así que la verdad es que me puede dar una ayuda bastante grande. Decía al principio, ¿no?, que la verdad es que estamos hablando contigo de tu primera obra. Ha ocurrido lo mismo, ¿no?, con otros autores, algunos de ellos fuera de nuestra localidad, otros que siguen residiendo en Ubrique, pero es cierto, ¿no?, que con las nuevas generaciones y, bueno, pues también personas de distintas edades que tienen esas inquietudes, están abriendo ese camino, ¿no?, lo que es dentro del ámbito literario. No sé si te llegan esas noticias, aunque residas fuera. Sí, la verdad es que la gente, ahora mismo con el tema de las redes sociales y demás, pues es mucho más fácil darse a conocer. También es verdad que ahora pues las redes están masificadas de gente pues que se quiere dedicar a esto. Y al final, la poesía actual ahora mismo tiene pros y contras con el tema esto de las redes, pero ayuda bastante. Y a mí me ha servido porque, por ejemplo, yo que ahora mismo pues no estoy en el pueblo y demás, he recibido por parte de los ubriqueños, de mis amigos, de mi familia, de gente del pueblo, he recibido bastante apoyo por mensajes, mucha gente pidiéndome los libros. Entonces, la verdad es que es algo que ayuda mucho. Lo cierto es que la narrativa suele ser, ¿no?, el primer paso, en tu caso, ¿no?, primera obra y de poemas, de poesía, lo que, bueno, es un... una complicación más, o bueno, la verdad es que todavía, ¿no?, parece algo más dificultoso incluso. Yo es que de narrativa escribo un poco para mí. Todavía no creo que quisiera dar el paso, porque a mí me gusta mucho la poesía. Creo que es mucho más íntima, más pausada, y la verdad es que a mí es lo que me llena, porque, como te decía antes, me parece más natural, es algo que escribes en el momento, algo que no te sientas, no te puedes obligar a decir, pues hoy voy a escribir, porque no funciona así. Entonces me parece más intuitivo. Próximos proyectos, Fran. La verdad es que ahora mismo estás inmerso, ¿no?, en la promoción y, como decíamos, en algo nuevo, así que supongo, ¿no?, que disfrutando de todo este proceso también, pero no sé si también en mente próximas iniciativas a poner en marcha. Pues ahora mismo es que, como esto acaba de arrancar, pues hasta que no vaya avanzando un poco la cosa, no sé yo por dónde voy a ir. Lo que sí estoy intentando es así un poco negociar con la editorial y demás para intentar llevar, porque como el libro aún no ha salido, pues es prácticamente imposible. Pero estoy intentando negociar para llevar algunos libros a Ubrique para la gente que no pueda ir a por ellos, la verdad, porque me haría bastante ilusión. Hablábamos del lanzamiento el día 28 de mayo. Sí. No sé si va a haber un evento especial ese día en algún punto ahí en Madrid. Pues seguramente haremos una presentación, pero el día 28 no será. Seguramente será entre la Feria del Libro de Madrid y el día de lanzamiento, pero eso aún estamos en proceso de acuerdo, de hablarlos y demás, pero seguramente sí será. La preventa, de todas maneras, ¿no?, para las personas que nos estén escuchando, va a ser ya en en un par de semanas menos, a partir del día 22, ¿no? Sí, a partir del día 22 el libro está disponible para la preventa. Además, todo lo que se compre en la preventa van todos firmados. Así que, bueno, está bien. ¿Se puede conseguir a través de la web, de la editorial? Sí. La preventa solo por la web de Valparaíso. Pues ya lo saben, por tanto, seguro que muchas personas que nos estén escuchando, amigos, familiares o, en definitiva, personas que quieran acceder a esta primera obra de poesías, libros de poemas, Cuerpo a tu tierra, de Fran Barreno Bazán, la preventa en esa jornada a través de Editorial Valparaíso, que es la que ha publicado esta primera obra de Fran. Y a partir de ese día 22 de mayo, ya el 28, el lanzamiento en España, y en todos estos días esa fase de promoción. Pues Fran, nos vamos a quedar en este punto, agradeciéndote, por supuesto, que nos hayas acompañado, y estaremos atentos a todo lo que son las novedades en, en este ámbito literario y bueno, pues evidentemente a tu evolución en ese sentido. Vale, pues muchas gracias a ustedes. Espero haber estado a la altura. Estoy ahora con todas las primeras veces y esto, la verdad, es que es la primera entrevista que hago para la radio, así que espero haber estado a la altura. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias por haberme acompañado. A ustedes. Gracias. Venga, hasta luego.